superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán había sido hecho prisionero por los Caballeros de la Muerte, aquellos siniestros personajes vestidos a la usanza de los cruzados, quienes apuntando con ballestas obligaban a Calimán a ser prisionero. Junto con el pequeño Solín, Calimán era conducido hasta los fríos sótanos del castillo y atado de manos contra la espalda, quedaba encerrado en un oscuro calabozo. El pequeño Solín se angustiaba al pensar que quedarían ahí condenados a muerte, pero Calimán lo tranquilizaba haciéndole saber que, antes de matarlos, el conde Bartók desearía estar frente a ellos. En realidad, los planes de Calimán habían sido precisamente esos: dejarse hacer prisionero para, en esa forma, lograr penetrar al castillo y estar frente al misterioso personaje que tantos crímenes había cometido y al parecer era indestructible. Un nuevo peligro acechaba a Calimán y a Solín. Llenos de angustia y sorpresa, veían cómo de oscuros agujeros brotaban centenares de ratas gigantescas. Los feroces roedores, enloquecidos y hambrientos, se lanzaban contra Calimán y Solín, ávidos de clavar sus filosos colmillos en aquel festín humano. Calimán y Solín, atados de manos, no podían sino estar en constante movimiento para evitar que las ratas los devoraran. Cuando estaban a punto de sucumbir, la presencia del jorobado Jorvik los salvaba. Armado de una antorcha, ahuyentaba a las ratas. El conde Bartók le había ordenado llevar a Calimán y al muchacho vivos a su presencia, y el jorobado tenía que salvarles la vida, aunque hubiera deseado que las ratas acabaran con ellos. Jorvik avanzó por oscuros pasillos, señalando el camino e iluminándose con la antorcha. Tras él, Calimán y Solín avanzaban atados de manos y custodiados a sus espaldas por los Caballeros de la Muerte, que armados con las ballestas no les permitían escapar. Luego, el jorobado se detuvo frente a un gran portón y dijo en tono irónico: Hemos llegado, caballeros. Tras de esta puerta está lo que tanto han buscado. Jorvik abrió la pesada puerta y los enmohecidos goznes crujieron semejando un lamento humano. Estaban en la entrada de un gran salón de armas al estilo medieval. Los azules ojos de Calimán recorrieron la gran estancia. Aquellos muros grises, ensombrecidos por el tiempo, en donde grandes candelabros lanzaban sus fugaces halos de luz. Había escudos, panoplias, espadas, lanzas, dagas. Un sinfín de armas blancas del medioevo que daban a aquel recinto un ambiente de amenaza y solemnidad. Era como si penetraran a un gran salón de armas de siglos pasados, el lugar donde se llevaban a efecto los grandes duelos entre los caballeros. Bajo la puerta descendía una tosca escalera de piedra de 5 escalones... y Jorvik ordenó a los Caballeros de la Muerte: ¡Que avancen! Aquellos siniestros personajes empujaron a Calimán y a Solín por las espaldas, y uno y otro rodaron pesadamente escaleras abajo. Los dos cayeron de bruces. El atlético cuerpo de Calimán golpeó contra la piedra como si fuera una estatua de acero que se derrumbara del pedestal. Solín lanzó un quejido de dolor contenido y rodó lastimosamente junto a su compañero. Todos los músculos del poderoso cuerpo de atleta de Calimán se tensaron en actitud de rabia. Se sentía ofendido al ser tratado tan cobardemente y apretó las mandíbulas con ira. Y sus recias y musculosas manos tiraron de la cuerda que las ataban. Calimán podía romper aquellas ligaduras y lanzarse contra los cobardes agresores, pero... Fue entonces cuando escuchó unos pasos que resonaron en la gran estancia. Eran como el golpe de dos martillos que retumbaban en la piedra y se acercaban más y más. Calimán, tirado de bruces, con las manos atadas en la espalda, levantó la vista. Sus azules ojos quedaron fijos en el extremo del salón de donde prevenían aquellos pasos. El pequeño Solín levantó la cara con gesto interrogante. Calimán, Calimán, alguien se acerca. No puede ser otro que... él. En el extremo opuesto del gran salón de armas, entre las sombras se distinguía un grueso cortinaje de terciopelo rojo. La tela se movía impulsada por una mano huesuda y pálida, y surgió la figura siniestra de un hombre extremadamente delgado, alto, vestido de negro, con mallas cubriéndole de los pies a la cabeza. Sobre el pecho enjuto pendía un gran medallón de oro, y sobre los amplios hombros colgaba una larga capa escarlata. El siniestro personaje se detuvo cerca de Calimán. Los azules ojos del hombre increíble distinguieron un rostro intensamente pálido, cadavérico, unos ojos verdosos como de víbora, una nariz larga semejante al pico de un buitre y una boca de labios delgados que esbozaban una sonrisa burlona. Calimán lo miró intensamente mientras el pequeño Solín temblaba de terror. Calimán, mira, mira, es un espejo. Y los labios finos y delineados de Calimán se movieron lentamente al decir: es el conde Bartok. Al fin. Los verdosos ojos del conde Bartok estaban clavados en el rostro de Calimán. Luego, con sonrisa burlona y triunfante, exclamó: Calimán, el hombre increíble, el hombre astuto como un tigre, fuerte como un toro salvaje. Calimán, quien se ha atrevido a desafiar mi poder. Al fin nos encontramos, Calimán. Instantes de silencio. La gran sala de armas, alumbrada por los candelabros empotrados en los muros, iluminaba la escena en tonos siniestros. Los dos enemigos estaban frente a frente. El conde Bartok, el siniestro personaje de quien se contaran las historias más horrendas, la bestia asesina, el insepulto, el vampiro humano que atacaba doncellas, clavándoles furiosamente los colmillos para succionar la ardiente sangre, y Calimán, el símbolo de la justicia y la razón, el hombre increíble, fuerte y poderoso como un gladiador, astuto como la zorra y dotado de una mente prodigiosa. Ambos estaban frente a frente, como dos colosos. En aquellos instantes de silencio, las miradas de ambos permanecían fijas, como midiendo fuerzas y calculando el ataque. El pequeño Solín había enmudecido de temor y miraba angustiado a su amigo Calimán. El jorobado Jorvik había retrocedido temeroso, insignificante ante la presencia de dos hombres peligrosos. Los caballeros de la muerte permanecían inmóviles, apuntando con sus ballestas al cuerpo de Calimán. El silencio de aquellos instantes se rompió con la risa burlona del conde Bartok. Calimán, el hombre de quien tanto se me ha hablado. Al verlo ahí tirado como una basura, creo que no es digno de considerarlo un enemigo. Conde Bartok, la valía de un hombre no se mide por las circunstancias. Sus esbirros y asesinos han atado mis manos. Y no puedo ofrecerle ni en señal de amistad, ni en puño de enemigo. Es usted hábil con las palabras. Igualaremos, pues, nuestra situación. ¡Jarvis! La voz del conde Bartok tronó como rayo y el jorobado se acercó temeroso y servil. ¡Ordene! ¡Ordene, vuestra excelencia! Deja a este hombre en libertad. Rompe las ligaduras que atan sus manos. Pero, señor conde, Calimán es peligroso. ¡Obedece o quieres que te azote! Bien, obedeceré vuestras órdenes, señor conde. Obedeceré. Jorvik se inclinó sobre el cuerpo derrumbado de Calimán y, valiéndose del piloso garfio, rompió las ligaduras. Luego, con la mano izquierda, tomó bruscamente de los cabellos a Calimán y exclamó rabiosamente: ¡Ya estás libre, maldito! Pero mi señor, el conde Bartok, se encargará de ti. ¡Apártate, Jorvik! ¡Apártate! Con vuestra venia, señor conde. Jorvik retrocedió con movimientos siniescos. Sus ojillos despedían rabia contra Calimán. El hombre increíble se frotó las manos laceradas por la soga y lentamente se incorporó, erguido frente al conde Bartok. Y Calimán en esa actitud parecía como un coloso. Su recia musculatura se adivinaba bajo su blanca casaca de seda manchada y rasgada. Su cabello ensortijado desordenadamente caía sobre su frente y sus azules ojos tenían una expresión de absoluta serenidad. Lentamente frotó sus manos recias y musculosas y el conde Bartok retrocedió unos pasos para mirar completo a aquel hombre corpulento y poderoso que estaba frente a él. Y bien, ahora que tiene usted las manos libres, Calimán, ¿qué piensa hacer? ¿Atacarme? Tal vez no tenga siquiera que utilizar mis manos para atrapar a un cobarde asesino de mujer. ¿Asesino? Usted está loco, Calimán. No trate de fingir inocencia. Sé que usted asesinó a una joven gitana en los páramos. Y su siguiente víctima fue un hombre llamado Smith. Su cómplice, el hombre que le trajo la esmeralda robada y el gal que usted asesinó. Su siguiente víctima fue el duque de Tornel. Usted lo mató cobardemente después de prender fuego a los campos sembrados. Y su última víctima fue esa pobre muchacha llamada Roxana. Oh, Calimán, su fantasía es asombrosa. Ahora me doy cuenta de que es usted un mentiroso. Sus manos están manchadas de sangre. ¿De veras? ¿Y tiene pruebas de que yo sea el asesino? ¿Las encontraré? Así tenga que ahogarlo en mis propias manos, acabaré por lograr su confesión. A usted le esperará el patíbulo, la horca, el final de todo asesino. Parece que no se da cuenta de su situación, Calimán. Está en mis dominios, aquí donde solo mi ley y mi palabra imperan. ¿Para dónde la justicia puede llegar? ¡Quieto! ¡No avance más! No podrá evitar que lo capture. ¡Quieto, dicho! ¡Quieto! Y en un movimiento rápido, el conde Bartok desenvainó un florete. ¿Lo ve? Estoy armado. Un solo paso más y lo atravieso directo en el pecho. Soy un consumado espadachín, Calimán. Y ahora tendré la oportunidad de comprobar si es usted tan valiente, tan audaz como cuentan. Prepárese a morir, Calimán. Desolados páramos de Rinley, donde la espesa niebla lo cubría todo, el inspector Douglas avanzaba trabajosamente. Mil diablos. Cada vez es más. Es más difícil avanzar por aquí. La niebla es tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. No sé cuándo llegaré al pueblo. No sé siquiera si este sea el camino indicado. Un tecolote cantó lúgubre en el reseco arbusto y el inspector se estremeció. ¡Diablos! No puedo negar que el sitio es como para asustar a cualquiera. Bien justificado está el que todos tengan miedo de venir a los páramos, sobre todo de noche. Si es aquí donde se han consumado tantos asesinatos, más me vale estar prevenido. El inspector continuó su marcha, calculando cada paso que daba y sosteniendo en la diestra el revólver. La niebla lo envolvía como un gigantesco reptil blanco y sin forma que lo ahogaba. De pronto, tropezó con algo. ¡Mil diablos! Algo se ha enredado en mis pies. El inspector se inclinó y sus manos encontraron un objeto blanco, suave como la seda. Es un pedazo de tela. Seda blanca. Una tira como la usual para los turbantes. ¡El turbante de Calimán! El inspector había llegado casualmente junto al calabozo donde Calimán y Solín habían escapado. El sabueso observaba la tela del turbante de Calimán ennegrecido por la descarga eléctrica. Es un buen rastro. No ayuda que Calimán estuvo dentro de este calabozo donde se ven hierros retorcidos. Eso es muy importante. Indica que Calimán está cerca de aquí. El inspector observó detenidamente el suelo. Sobre el fango que había dejado la tormenta se veían marcadas perfectamente las huellas de unos pies. Son huellas de pasos. Unas grandes y otras pequeñas. Casi podría asegurar que son las pisadas de Calimán y del muchacho que lo acompaña. Hay que seguir el rastro. El inspector seguía aquel rastro sobre el fango. Sus sospechas se confirmaban plenamente. No hay duda. Son las huellas de Calimán y del muchacho. Van directo hacia el castillo. Entonces Calimán está aquí, oculto en el castillo. Eso me obliga a regresar. No podrán burlarse de mí tan fácilmente. Regresaré al castillo y esta vez el conde Bartók tendrá que decirme la verdad. ¡Vamos! Y el inspector, empuñando el revólver, regresó hacia el castillo. Esta vez tenía una prueba en sus manos. Mientras tanto, el conde Bartók permanecía frente a Calimán, empuñando el florete. En su rostro cadavérico brillaba una sonrisa de triunfo al decir: ahora probaremos su valor, Calimán. Prepárese a morir. El conde Bartók movió el florete con velocidad asombrosa y luego lentamente trazó signos en el aire con la filosa hoja, y Calimán permaneció con expresión serena. Soy un consumado espadachín, y ahora tendré ocasión de practicar contra usted. ¡Ahí va el primer golpe! El conde lanzó su ataque y la punta del florete quedó a escasos milímetros del rostro de Calimán. ¡Oh! Tiene usted nervios de acero, ¿eh? ¿No le aterra ver la punta del florete cerca de su rostro? No logrará amedrentarme, señor conde. De veras, ya lo veremos. ¡Ahí va el otro golpe! El florete rasgó la casaca de Calimán a la altura de su pecho, pero ni un solo músculo de Calimán se movió. Continuaba mirando serenamente al conde Bartók. Lo felicito. Tiene usted control de sí mismo. Pero esto es apenas el comienzo. Iré tocando con la punta del florete todas las partes de su cuerpo. Claro que puedo cometer un error y herirlo gravemente. Si eso le divierte, continúe. Me desafía, ¿eh? Ahora tendrá tiempo de arrepentirse. ¡Así! ¡Así! El conde movía el florete con precisión y velocidad endemoniada. A cada golpe iba rasgando las ropas de Calimán, que continuaba inmóvil y sereno. Sus azules ojos estaban fijos en aquel rostro cadavérico. ¡Maldito! No tienes miedo a morir, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Grite! ¡Suplique mi misericordia! ¡Acobárdese! ¡Hágalo o lo mato así! ¡Oh! De Bartók manejaba el florete como un maestro. La filosa punta del arma pasaba a escasos milímetros del cuerpo de Calimán, que no daba muestras de temor alguno, y miraba fijamente al conde Bartók. ¡Vamos! ¡Acobárdese! ¡Grite! ¡Implore misericordia! Pero Calimán continuaba inmóvil, soportando aquel tormento. El hombre increíble miraba fijamente al conde. Trataba de hipnotizarlo y pensaba para sí mismo. ¡Qué extraño! No logro hipnotizar a este hombre. Estoy concentrando mi mente y no puedo hipnotizarlo. Su mente, su cerebro es tan poderoso como el mío. ¡Deje de mirarme en tono retador! ¡Deje de hacerlo, Calimán! ¡O le saco los ojos de un golpe de florete! ¡No, no, cobarde! ¡Cobarde! ¡Quieto, muchacho maldito! ¡Cobarde! ¡Quieto! ¡Cobarde! ¡Ataca a Calimán porque está desarmado! ¡Tiene que ser un cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde, dice! Sí, señor conde. El muchacho dice la verdad. Siempre creí que usted era un enemigo de cuidado, pero ahora me doy cuenta que solo es un miserable cobarde que ataca a un hombre desarmado. Y me da usted lástima. ¡Basta! ¡Basta! Jamás en la historia de los Bartók ha existido un cobarde. Voy a entregarle un florete, Calimán. Y vamos a entablar un duelo a muerte. ¿Lo oye bien? ¡A muerte! Duelo a muerte armados de florete. Pero Calimán recordó en ese instante que los vampiros humanos son inmunes a cualquier arma. ¿Cuál será el desenlace de ese duelo a muerte entre el conde Bartók y Calimán? ¿Qué sucederá cuando el inspector Douglas regrese al castillo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.